Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 18 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde una sesión extraordinaria y urgente de pleno en la que se va a proceder a la aprobación inicial de los presupuestos municipales para el año 2020. Esta sesión además se completa con tres puntos más de índole económica, como son dos modificaciones del presupuesto por créditos extraordinarios y suplementos de crédito y una modificación del presupuesto por transferencia de crédito. Esta sesión extraordinaria dará comienzo a las 7:30 de la tarde en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro. La podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de nuestra web radioubrique.com. También la pueden ver esta sesión en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. El Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique es el colectivo seleccionado por el equipo de gobierno para encarnar la figura del Rey Melchor en la cabalgata de Reyes Magos y en reconocimiento a su gran labor al servicio de la ciudadanía. El Rey Melchor será encarnado por el bombero del Grupo de Rescate, Paco Fernández, y estará acompañado como paje por Sisto Menacho, también del Grupo de Rescate en Montaña, y Alejandro Sañudo González, seleccionado mediante sorteo público. El anuncio lo ha realizado esta mañana la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el acto de presentación de los Reyes Magos. El motivo de esta presentación en el día de hoy, pues, es de dar el pistoletazo de salida a la cabalgata de los Reyes Magos, cabalgata de 2020, y vamos a anunciar, pues, las personas que mediante sorteo, pues, han tenido la posibilidad y la suerte de ser las personas que van a encarnar el rey Gaspar y Bartazá, acompañado de los pajes real y del cartero real. Y vamos a nombrar y vamos a darle ya cara y luz al rey Melchor, que en este caso, pues, lo decide el equipo de gobierno. Mediante el sorteo que se realizó en la emisora municipal, muchas personas, pues, se apuntaron en este concurso. Cartero real se apuntaron 41 personas, paje 139 y rey mago 281. Las personas que han sido agraciadas, pues, del rey Melchor, el paje, pues, fue Alejandro Sañudo González, el paje del rey Gaspar, María del Carmen Ramírez Arena, y el paje del rey Bartasar, Sheila Chávez Macías. Y los dos rey magos, pues, en este caso, el rey Gaspar, Cristóbal Zurita Virué, lo tengo aquí a mi derecha, y el rey Bartasar, pues, José Chávez Román. A nuestra izquierda tenemos también el cartero real, en este caso Alejandro López. En primer lugar, felicitar a los agraciados, porque son muchas personas, como bien decía el concejal, que optan con mucha ilusión a poder ser y participar, ¿no?, en la cabalgata del Reyes Magos de Ubrique, y se complica en ese sorteo, pero como saben, nosotros intentamos de mejorar, ¿no?, el número de plazas a poder repartir, incorporando un rey mago más a dicho sorteo, y así que tenéis que estar muy contento también el cartero real, que seáis los que vaya a representar, pues, los deseos, las ilusiones y también las energías, ¿no?, para el próximo 2020, con los niños que especialmente os van a acoger para atender, ¿no?, esos regalos que merecen después de un año de esfuerzo y trabajo. Y por parte del Ayuntamiento, es verdad que, como saben, tenemos la designación de Rey Melchor, y este año, pues, estuvimos, como siempre hacemos, dándole una vueltecita, intentando de resaltar también en Ubrique, pues, los colectivos que tenemos que trabajan por hacer una sociedad también mejor, ¿no?, y por tanto, tener siempre ese gesto de cara a todas las personas que de una manera altruista dedican mucha pasión y fuerza a su tarea, y estuvimos viendo con la fortuna de que veíamos que a finales del año 99, pues, se constituía un grupo que está presente todos los fines de semana, todos los días prácticamente, en los medios de comunicación, gracias a su profesionalidad y a su entrega, y sobre todo por a la tarea que se dedican, que es el Grupo de Rescate en Montaña. 30 años de estos profesionales, un grupo de bomberos de aquí del parque comarcal que se dedican a salvar vidas. Yo creo que, como decía, nadie se nos escapa esta ocasión de reconocerles que todas las semanas suelen aparecer con algún rescate. Además, son personas que, más allá de la acción directa, de poder recuperar, ¿no?, con garantía y con seguridad a las personas que bien se han perdido, que han tenido accidentes en la montaña. Estamos entre dos parques naturales que sabemos que también son muy visitados y que también, como digo, aparte de esa acción directa, son personas que suelen dar recomendaciones a la hora de poder disfrutar de nuestros senderos, de nuestros espacios naturales, para que lo hagamos también pues con cabeza, ¿no?, y tengamos bien cuidado a la hora de movernos por estos lugares. Y se lo comunicábamos al encargado, ¿no?, del grupo, a Carlos Chacón, esta gran noticia, porque nos hacía mucha ilusión. Estoy convencida que el pueblo de Ubrique ahora mismo nos va a felicitar por esta decisión, que gracias a ello mucha gente, yo creo que más de la que podamos pensar, viven las Navidades, que es de lo que también se trata, y creo que sobran todas las palabras, porque el respeto, el reconocimiento, la profesionalidad de su trabajo, pues lo dice todo. Una vez comunicado, pues ya ellos han designado a su representante, ¿no?, ya con nombre y apellido para este Reimer Show, que es Paco Fernández. También el paje, que es Sisto Arena, y bueno, felicitarte. Ay, perdona, Sisto Menacho, te he cambiado el apellido, ¿no? Que, bueno, felicitaros también a vosotros por esa decisión colectiva de que seáis los que encarnéis a Rey Mercio y a su paje. Yo creo que Paco también lo merece, es un bombero que conocemos todos, que además pronto va a tener la posibilidad de dedicar tiempo a lo que a él le gusta, que puede ser que también esté todavía más cicado en estas cuestiones, pero que se jubilará, por tanto, pronto, y creo que es una decisión que el grupo hay que felicitarlo porque yo creo que lo merece, ¿no? Igual que lo merecen cualquiera de ellos, pero es verdad que viendo ya la trayectoria particular de Paco, pues creo que es un momento de emoción y de reconocimiento oportuno. Así que de verdad que muchísimas gracias al grupo de Rescate Montaña, que lo disfrutéis. Yo he estado de una manera colectiva, que disfrutéis esa cabalgata de Reyes. Yo lo digo, que os vaya a dar un tute, aunque veo que soy gente preparada, pero que es una paliza, porque vais a tener que estar en muchos lugares y sobre todo con una sonrisa. Es un día en el que tenéis que dejar aparcado, pues bueno, solo recuperar, ¿no?, los buenos momentos para poder sonreír y estar atendiendo, como digo, la ilusión de tantas personas y colectivos a los que os vaya a dirigir. Así que, por mi parte, pues felicidad y enhorabuena a todos, y especialmente al grupo de Rescate en Montaña y a Paco. Gaspar será encarnado por Cristóbal Zurita Virúez, que estará acompañado por los pajes Mari Carmen Ramírez Arenas y José Luis Zurita Gago. Baltasar será José Chávez Román, quien contará con el apoyo de los pajes Sheila Chávez Macías y Ángela Chávez Román. También en este acto se ha presentado al cartero real, que llega encarnado por el joven ubriqueño Alejandro López Aragón. Todos se han mostrado agradecidos e ilusionados con esta oportunidad que se les brinda. Baltasar, que es José Chávez. Sí. Hola, buenos días. Yo era la primera vez que me presentaba y lo asumo con mucha ilusión, porque siempre he querido participar en la cabalgata y me he presentado por primera vez porque acabo de cumplir los 18 años y he tenido mucha suerte y con mucha ilusión. Un bonito regalo, ¿eh? Sí. Le vamos a pasar la palabra al rey Gaspar, Cristóbal Zurita. Buenos días. Es la primera vez que me presento. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero nunca me decidía, porque decía que nunca iba a salir. Y así es la primera vez y he salido. Y darle las gracias al ayuntamiento y a todos los que han participado. Y ya por último, pues vamos a darle la palabra a Paco Fernández, el Reimer Show. Pues buenos días. Sobre todo agradecer a la corporación que se acordase del grupo de rescate, aunque sea un poco, ¿no?, alabarnos a nosotros mismos, pues la verdad que creo que sí, que sobre todo porque vendemos nuestro pueblo. No paramos de decir siempre que con sede en Ubrique, yo creo que es importantísimo que vendamos, y después pues la verdad que la dedicación, pero vaya, yo creo que la mayoría de la gente del grupo estamos aquí un poco porque nos gusta el tema, aparte de nuestra profesión, pero y la verdad que te llena de satisfacción de ver que gracias a la labor que desarrollas y que haces, pues hay gente que puede seguir después practicando su deporte a pesar de que haya tenido algunos accidentes. Y después agradecerle a mis compañeros, aunque habíamos un núcleo que queríamos hacer, ¿no? Nos hacía mucha ilusión. A mí, no sé si es que porque me lo inculcaron mis padres o no sé, en aquella época era distinto. Los Reyes, para mí, la festividad más importante que hay dentro de la Navidad, con ese, un poco, hombre, volviendo hace un poco niño, la ilusión, la inocencia esa de pensar, ¿no? Pero creo que es un buen regalo para el grupo y para, sobre todo, para mi persona, y acompañada también de Sisto, ¿no? Que estamos en la misma guardia, creo que llevamos un montón de años y creo que vamos a pasar un gran día, ¿no? Y yo creo que los compañeros, poco ya, como tú has dicho, ¿no? Por los años que llevo ahí, pues bueno, yo como quería hacer, ¿no? Aparte de que estuviéramos dispuestos a hacer un sorteo, pero ellos lo delegaron y espero que todo el mundo me lo ha dicho, que como tú has dicho, mucha gente ya no lo ha reconocido, que era una institución que se merecía a lo mejor estar ahí. Y aparte, pues creo que vamos a hacer y nos lo vamos a pasar bien todo, y transmitiendo un poco esa ilusión al resto, ¿no? Ya tenemos un montón de encargos para esa noche. Esperemos que podamos cumplir con todos, ¿no? Pues vamos ahora a anunciar cada rey mago el paje que nos va a acompañar, la foto, en este caso pues la entrega de corona para cada uno, y gracias a todos los asistentes. En este caso, pues, comunica más o menos si se encuentra aquí el paje que vas a llevar. No se encuentra aquí, no ha podido venir. Y yo voy a llevar conmigo a mi hermana Ángela Chávez. ¿El paje de usted? El paje no se encuentra aquí y yo voy a llevar a mi hijo. Se llama Luis Zurita Gago, para que lo conozcan. Ya le daremos la ropa. Bueno, yo ya lo he comentado anteriormente, pero bueno, es un compañero del parque de bomberos y de la guardia, pero además de componente del grupo de rescate, Sisto Menache Ortega. Cambiamos de asunto. La Escolanía Parroquial de Ubrique ofrecerá en la parroquia de San José de Cádiz, junto al coro de San Felipe Neri y la soprano Carmen Ramos, un concierto de Navidad. La cita tendrá lugar este viernes 20 de diciembre a las 8 de la tarde, jornada además en la que se reparte entre los asistentes la luz de Belén. La Escolanía ofrecerá además otro concierto, un oratorio de Navidad, previsto para la jornada del 3 de enero. A estos asuntos se ha referido el párroco de Ubrique, Roberto Romero, quien además ha anunciado que el ensayo solidario será el próximo sábado 28 de diciembre. Ya sabemos todos, ¿verdad?, que tenemos esta escolanía que participa todos los domingos en la misa de la parroquia para acompañar y para, se dice en el argot litúrgico, digamos, en el lenguaje litúrgico, se dice para sostener el canto, ¿verdad?, para sostener el canto en las celebraciones litúrgicas de nuestra parroquia todos los domingos y en las fiestas más importantes. Por supuesto, ahora el día de la Navidad del Señor, el día de los Reyes, pues participará la escolanía en la misa solemne de estos días de celebración. Y el día 1 de enero siempre contamos en la misa de las 8 de la tarde, siempre contamos con la colaboración del grupo coral Canticorum, que todos los años viene a solemnizar también, a sostener el canto de la misa de Año Nuevo, y siempre pues también le agradecemos su participación en esto y en tantas cosas que colaboran con la parroquia. Por tanto, pues las celebraciones principales de la Navidad estarán solemnizadas y sostenido el canto con la escolanía de nuestra parroquia y con el grupo coral Canticorum. Y además, pues la escolanía de nuestra parroquia va a participar en un concierto en Cádiz, organizado por el Colegio San Felipe Neri para ayudar a la parroquia de San José. La parroquia de San José, pues tendremos este viernes a las 8 de la tarde la participación de la escolanía de nuestra parroquia en este concierto en Cádiz. Porque todo, ya el año pasado estuvimos también en aquella ocasión en la iglesia de San Juan de Dios con la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz, y ahora en esta ocasión pues con el Colegio San Felipe Neri y la Parroquia de San José pues vamos a colaborar con este concierto de Navidad en Cádiz. Y después aquí en Ubrique pues este año también vamos a anunciar una novedad, ¿verdad? Y es que vamos a tener un oratorio musical que tendrá lugar, un oratorio de Navidad que tendrá lugar el próximo viernes 3 de enero a las 7 de la tarde en nuestra parroquia, en el templo parroquial. ¿Qué es un oratorio de Navidad? Pues podríamos decir que es un concierto, pero no, tampoco es un concierto, sino que es una celebración en la cual, pues con la música se lleva a cabo, ¿verdad?, también una contemplación de los textos evangélicos sobre el nacimiento de Jesucristo, la adoración al niño Jesús, y pues con los cantos de nuestra tierra, pues se va a acompañar, ¿verdad?, a este acto del oratorio de la Navidad, que tendrá lugar eso en la parroquia, en el templo parroquial, a las 7 de la tarde, el próximo viernes 3 de enero. Invitamos a todos a que participéis, porque será una ocasión estupenda para, pues, para seguir celebrando la Navidad y para hacerlo junto con los niños de la escolanía de nuestra parroquia. Uh-huh. Antes ir para verlo, porque la sorpresa, bueno, nos va a sorprender, la verdad, gratamente, ¿verdad?, este oratorio de Navidad, que a través de la música, pues, vamos a celebrar la Navidad. Pero esto un poco a los oratorios ingleses, en los cuales, pues, leyendo los textos del Evangelio, pues a la vez se participa con los cantos en la celebración, ¿verdad? Pues aquí, pues vamos a hacer una cosa parecida para también, pues, llenar de sentido navideño, pues, con la música de nuestras uh-huh. celebraciones. Pues podemos colaborar con el ensayo solidario, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta más o menos la 1 a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y que recorrerá las calles principales de Ubrique, ¿verdad? Desde el convento, ¿verdad? Bajando hacia la Avenida de la Esperanza, el Mercadona, los Callejones, la Avenida España. Bueno, pues ahí por ahí nos podremos encontrar este paso, que irá acompañado por la agrupación musical del Calvario, para que suene bien, bien claro y se anuncie bien, ¿verdad? Y entonces, pues, todos los que quieran también ahí poner todos los kilos, ¿verdad?, de ayuda, de alimento, de donativo, que quieran ponerle al paso, pues los costaleros lo llevarán encantados para después llevárselo a los más necesitados. Y después, bueno, pues recordemos que podemos seguir ayudando a Cáritas o con donativos puntuales o también con la suscripción al Economato Solidario, que se puede preguntar para poder suscribirse y tener una cuota, ¿verdad?, de periódica de colaboración con el Economato Solidario de Cáritas y, bueno, y con Cáritas en general, porque no solamente hacemos el Economato, también tenemos el proyecto de ropa, con la ropa para que se recicla, que se recoge para uh-huh. reciclar. Después tenemos los cursos que se dan de formación, tenemos también becas que se conceden para la Escuela de Artesanos de la Piel. Bueno, pues una serie de iniciativas, ¿verdad?, que son muy importantes. Y para finalizar, desde la Fundación López Mariscal se informa que hoy jueves se celebra la prueba escrita a los 34 aspirantes a conseguir una de las 15 becas en Reino Unido ofertadas por esta entidad. Desde la Fundación, Esther Carrasco ha destacado todos los actos organizados para este cierre del año 2019. Así es, sería como, el segundo paso que se da, puesto que la prueba escrita es la segunda fase, ya que la primera fase se llevó a cabo mediante la entrega de documentación, a través de la cual se podía comprobar que el alumnado cumplía los requisitos que establece la Fundación o las bases del programa de becas para que puedan participar en este programa. Recordemos que necesitaban un 8 de nota media en cuarto de la ESO en inglés y un 7 de nota media en cuarto de la ESO para poder presentarse. Han sido un total de 34 alumnos los que se van a presentar, es decir, los que han cumplido los requisitos y los que esta tarde, a las 5 de la tarde, realizan lo que es la segunda fase del programa Becas en Reino Unido, que consiste en una prueba escrita durante una hora y media. Así que yo desde aquí desearle muchísima suerte a todos los participantes y, bueno, que comienza el proceso, o que continúa el proceso y que, por supuesto, yo creo que para después de Navidad, que es cuando se continúan realizando las pruebas, en esta ocasión las orales, pues yo creo que para después de Navidad, ya entrados en febrero, podremos conocer quiénes van a ser esas 15 personas que obtienen la beca. Esperemos que no haya ningún inconveniente, que podamos ofrecer, que puedan desarrollarse las pruebas con toda la normalidad posible y que la empresa que se encarga de hacernos la selección pues que para esas fechas, tal y como están establecidas en el calendario, pues nos ofrezcan los resultados definitivamente. Porque el mes de diciembre para la Fundación López Mariscal es bastante significativo. En primer lugar, porque como bien has dicho, esa cita solitaria que es el almuerzo tiene lugar en esta fecha y es una actividad que viene realizándose por parte de la familia López Mariscal desde hace muchísimos años, creo que son aproximadamente unos 15 años. Y bueno, pues se ha continuado con esa tradición, se ha insertado dentro de una de las actividades de la Fundación López Mariscal, porque en definitiva lo que se pretende es que esta fundación se sirva como canal para poder concentrar todas las actividades y todos los tipos de ayudas que lleva a cabo la fundación. Entonces, el mes de diciembre no solamente significa como el cierre de toda la actividad de todo el año 2019, sino que además significa una fecha muy simbólica para lo que es la familia y la fundación en sí. En total fueron unos 12 colectivos los que participaron en el almuerzo solidario, pero es verdad que a nivel particular también se le hace determinadas invitaciones a algunas personas que, bueno, pues que tienen a lo mejor una mayor dificultad para celebrar la Navidad, que se encuentran un poco más solos, que, bueno, pues que no están metidos en ningún colectivo, pero que también desean asistir. Y claro, lo que es la finalidad que tiene este almuerzo es hacer partícipe de un día festivo a todos estos colectivos y a sus asociaciones, no solo de nuestra localidad, porque también había un colectivo a Pravi de Prado del Rey, sino que también aunar a una serie de personas que por cualquier circunstancia o por cualquier motivo pues están un poco más tristes en esta fecha y quizás tienen como un poco de menos familia para poder celebrarlo. Entonces no es solamente el pistoletazo de salida de la Navidad, sino que también es un momento de encuentro, de fraternidad, de mostrar la solidaridad hacia aquellas personas que quizás puedan pasarlo un poco peor en esa fecha. Y por una parte están todas estas personas de las que hablamos, junto a una serie de invitados un poco más especiales que aporta la Fundación López Mariscal y que, bueno, son gente conocida de diferentes ámbitos, es decir, de la música, del deporte, del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación. Y, bueno, a todas las personas que asisten, la verdad es que les hace como mucha ilusión poder estar ese día en una reunión donde se encuentran a gente, bueno, pues que habitualmente suele ver por la tele, ¿no? O suele escuchar por la radio, por ejemplo. Y ese día, pues, se unen todos para hacer ese almuerzo solidario. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.